Buenas noches, estimados amigos de los eternos rivales. Estamos en uno de nuestros podcasts del ciclo mundial. Estamos en modo mundial, como hemos estado en las últimas semanas, y ya acercándonos pues allá a la etapa final de este Mundial Brasil 2014. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 7 de julio de 2014. Y me acompaña del otro lado de la línea mi compañero Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. Hola Ángel, buenas noches. Un placer estar contigo nuevamente aquí en esta edición mundialista, esperando que sea del agrado de todos. Así es. Y si bien estamos en modo mundial, no podemos dejar de mencionar de que hoy es un día muy triste para todos los fanáticos del fútbol, porque el día de hoy se nos ha ido el gran Alfredo Di Stéfano. La saeta rubia. Uno de los grandes del balompié de todos los tiempos, y que si bien muchos no tuvimos la oportunidad de verlo en vivo, pues sí hemos disfrutado pues por la magia del video. Hemos visto pues todas las grandes cosas que hizo el gran Alfredo, pues primero con Millonarios y después con el Real Madrid y también con la selección de España y de Argentina, en fin. Hoy está de luto, como dije, pues todo el mundo del fútbol, no solo el madridismo, no solo los argentinos, pues todos los que amamos este deporte estamos pues elevando una plegaria pues porque descanse en paz. Y bueno, yo quería dejarte a ti, Iván, que digas lo que tengas por ahí a bien decir de este gran jugador. Bueno, sí, la saeta rubia, como era conocido el gran Alfredo Di Stéfano. Bueno, yo quisiera hacer un pequeño reconocimiento y una breve cronología, pues, de lo que fue Di Stéfano, ¿okay? Hay que decir que él nace en Barracas, en Buenos Aires, el 4 de julio de 1926, y muere, pues, el día de hoy, julio 7 de 2014. Fue un futbolista, okay, y entrenador argentino, nacionalizado español, y jugador histórico de los clubes River Plate, Millonarios y Real Madrid, siendo desde el año 2000 presidente honorífico de Club Merengue. Como jugador participó en 6 encuentros con la selección argentina y otros 30 con la selección española. Okay, es considerado por la FIFA como uno de los 5 mejores jugadores de fútbol del siglo XX. Okay, esto, por supuesto, junto con nombres como los de Pelé, Franz Beckenbauer, Diego Maradona, Johan Cruyff. Y en el 2004 fue elegido el cuarto mejor jugador del siglo XX por la IFFHS, que es un organismo que también se encarga del fútbol. Ya también fue considerado como el mejor de todos los ganadores de el Balón de Oro. Hay que decir también de don Alfredo que durante años fue el máximo goleador de la historia del Real Madrid, donde militó 11 temporadas, anotando 307 goles en 403 partidos oficiales, y en el que obtuvo sus mayores éxitos y reconocimiento. Y también, pues, hay que decir que siendo jugador argentino con más títulos en la historia hasta el año 2010, ¿okay? Cuando fueron superados sus 22 trofeos oficiales. También que decir que Di Stéfano es indicado por algunos como el mejor jugador de todos los tiempos, y su nombre va directamente ligado al del, como ya decía, al Real Madrid, ya que no en vano, pues, su fichaje con el equipo merengue cambió el curso de la historia de este equipo hasta ser proclamado, como ya decía, mejor jugador del siglo XX. Total que, bueno, una gran historia la de Di Stéfano, muchísimos títulos. 5 Copas de Europa. 5 Copas de Europa, exactamente. Hay que decir de Di Stéfano también, hay que destacar su exquisita calidad técnica y su polivalencia en el campo, perdón, siendo por ello calificado por algunos como el jugador más completo que ha dado el fútbol a nivel mundial. Esto, por supuesto, que claro, a ver, habiendo jugado con equipos tan míticos como el Real, como el River Plate, como Millonarios, pues bueno, en todos los equipos que jugó, pues dejó una huella imborrable. Y como bien tú decías, para los que no tuvimos oportunidad de verlos porque somos de otra generación, pues bueno, todas las cosas que hemos podido conocer y ver y escuchar y leer, pues bueno, nos hablan de su gran calidad como, como jugador. Una plegaria en nombre de todos para don Alfredo y Estefano, y que, bueno, nos deja muy gratos recuerdos y nunca se ha olvidado, y bueno, será considerado como un inmortal del fútbol. Así es. Pues descansa en paz, y desde aquí nuestro humilde homenaje, pues nuestras palabras de condolencia para su familia y para todos sus allegados. Bueno, Iván, pero seguimos en modo mundial, entonces lo que nos toca en esta oportunidad es analizar los cuartos de final, los cuatro partidos de cuartos de final que estuvieron, pues, en alguna medida, la calidad, esa es mi opinión personal, ¿no? La calidad sí. Del fútbol estuvo un poco dejada de lado, pero sí hubo mucha emoción a raudales, hubo dramatismo, hubo mucha intensidad en todos los partidos y algunos equipos, como vamos a hablar seguidamente más tarde, confundieron esta intensidad con la violencia. Y tampoco ayudó de que algunos desempeños arbitrales, como también vamos a comentar, estuvieron realmente, si se quiere, patéticos. ¿Te parece si arrancamos por el principio? Francia 0, Alemania 1. Sí, cómo no. Okay. Claro que sí. Este partido fue en el estadio Maracaná. Maracaná, el día 4 de julio. Francia, que venía pues a pasos arrolladores, y Alemania, que venía no dando tumbos, pero sí arrancó dando muchas esperanzas a sus fanáticos con aquella goleada sobre los portugueses, y luego en sus otros dos partidos de la fase de grupo, dejó ver algunas costuras por ahí. Lo mismo en el partido de octavo de final contra Argelia, lo cual hacía presumir de que los franceses tenían una oportunidad, pero al final se impuso pues la poderosa maquinaria Manchay. Francia alineó partner con Lloris, Sacco, Varane, Ebraï, Debuchy en defensa, Caballé, Matuidi, Pogba en la línea media y los tres delanteros Karim Benzema, Griezmann y Valbuena. Las sustituciones fueron Koscielny por Sacco, Remy por Caballé y Giroud por Valbuena. Mientras que Alemania arrancó con Neuer, Hummels, Boateng, Fouedes y Lahm en la defensa, Khedira, Kroos, Schweinsteiger en la línea media, y los tres de arriba, Miroslav Klose, Thomas Müller y Mesut Özil. Christoph Kramer sustituyó a Toni Kroos, André Schürrle a Miroslav Klose y Mario Götze sustituyó a Mesut Özil. ¿Cómo viste este partido, Pablo? Bueno, mira, fue un partido bastante bastante extraño, ¿no? Por un lado, porque Francia comenzó muy bien, comenzó bastante rápido, comenzó atacando, de verdad que se veía que tenían muchas intenciones, pero en una jugada que prácticamente cuando tú recibes un gol tan temprano en el juego, pues bueno, eso te limita, ¿no? Te cambia la manera de enfocarlo. Y bueno, Hummels pues anotó en un gol de cabeza donde, si te soy muy sincero, ya aquí los árbitros no lo vieron, okay, pero bueno, Mats Hummels desplazó a Rafael Varane con el brazo, en la repetición se ve muy claramente que lo desplaza para obviamente poder rematar con comodidad, okay, y ahí es donde vamos a la parte del arbitraje, pues que ha dejado mucho que desear. Pero bueno, en líneas generales, pues después de esto, pues Alemania pues se dedicó a tocar el balón. Si te pones a ver, Joachim Löw arrancó con lo que fue básicamente su alineación habitual, ¿no? Excepción hecha de Philipp Lahm, que en vez de partir en la línea volante, partió como lateral, que era su posición original, y Correcto. entonces en su posición en medio del campo lo cubrió Sami Khedira. Correcto. Fíjate que nunca había jugado con esta formación. Sí. Sin embargo, aquí volvió a usar a Miroslav Klose como punta, ¿ok? Esa Como es siempre lo había hecho. la otra. Al arrancar con Klose como delantero, el sacrificado en esta oportunidad fue Mario Götze, Correcto. que entró después por Özil. Correcto. Y dejó entonces a Müller y a Özil, pues, fluctuando pues en la delantera y dejando a Klose solito como punta de lanza. Básicamente, mira, jugadores que no los vi como muy muy entonados aquí. Jaüedes lo vi un poco desentonado. Philipp Lahm otra vez está en su posición. Sami Khedira lo noté un poquito lento. Okay. Quizás Toni Kroos sí salvó un poquitico la cara por el equipo, igual que Schweinsteiger, que estaban haciendo labores de recuperación de balón y de alimentando a los delanteros. Pero quitando eso, me parece que fue un partido bastante bastante pesado, pues. Okay. Y que bueno, Francia no se pudo quitar ese gol. Sabemos que la defensa alemana se cierra muy bien y tiene jugadores pues muy altos que se encargan de despejar cualquier intento de penetrar al área. No sé cómo tú lo viste. Sí, yo coincido contigo. Quizá en el gol alemán fue un poquito interpretación del árbitro, porque todos sabemos de que todos esos agarrones y empujones y tal, ocurren en todos los partidos, tanto de un lado como de otro. Entonces, así como en muchas oportunidades, el que empuja es el defensa y no se pita el penal, en otras pasa lo que pasó aquí, pues que el atacante desplaza de alguna manera con el brazo y simplemente no se toma en cuenta y se anota el gol. Hay que destacar que Neuer tuvo una muy buena actuación. Hubo varios disparos por parte de Benzema, de Pogba, donde no que los controló con mucha solvencia. Pero yo te digo una cosa, esta Alemania a mí me quitando, repito, el primer juego contra Portugal, que quizá no es representativo porque sabemos que Portugal trajo un equipo de realmente muy bajo nivel y donde CR7 tuvo un mundial muy, muy bajo. Entonces, quitando ese partido, repito, Alemania ha ido ganando, pero realmente sudando mucho y sufriendo mucho. Y bueno, a lo mejor esto le da para ser campeón mundial, pero yo no sé. Ya después cuando comentemos el partido de Brasil, ahí veremos cómo vemos nosotros la semifinal. El hecho es que, bueno, Francia hizo un buen mundial. Pienso que debe retirarse pues con la frente en alto. Cayó ante un gran equipo y bueno, nada. Yo te digo una cosa, nadie daba nada por esta Francia sin Ribéry. Sí, es correcto. Ribery era la, como decir, el engranaje que necesitaba Francia, ¿no? Exacto. Esa Y conexión, sin él entonces. llegó bastante lejos. Sí. Bastante lejos porque, bueno, caer en cuarto no es nada de lo que se tengan que sentirse avergonzados, ni mucho menos. Entonces, ese fue el primer encuentro de cuarto. El segundo encuentro, que yo te voy a dar la palabra, porque yo sé que tienes mucho que decir ahí, es Brasil 2, Colombia 1. Yo simplemente voy a dar una opinión que es desde el partido inaugural, donde aquel japonés que más nunca pitó realmente hizo un show del arbitraje. Yo nunca había visto un árbitro que fuera tan protagonista como en este partido. La violencia de lado y lado, porque primero empezó pegando Brasil, pero Colombia también contestó. Y lo que yo había dicho, que iba a ser básico la actitud que iba a tener Colombia, cómo iba a resolver el tema psicológico. Yo pienso de que esa violencia con la que salió Brasil, todo el estadio, Fortaleza que estaba con camiseta amarilla, pero que no eran precisamente las amarillas de Colombia, más la mala actuación del árbitro, yo pienso que todo eso le pasó factura a Colombia y cayeron en la trampa y empezaron pues a protestarle al árbitro de modo subido, sin perdiendo la concentración de lo que tenía enfrente y sin imponer lo que tenían que imponer, que era su fútbol, que era superior. Yo pienso que era primera vez en la historia que estos equipos se enfrentaban, donde Colombia podía realmente demostrar que tenía un fútbol superior, pero no lo supo hacer a mi manera de ver. Por muchas razones. El árbitro falló, pero creo que falló de lado y lado, porque así como le perdonó una roja a Julio César, también perdonó una roja a Zúñiga por ahí, que ya vamos a hablar de esa jugada. Entonces, bueno, te doy la palabra, partner. ¿Cómo viste este partido? Bueno, mira, sinceramente te digo que aquí yo coincido contigo en que el factor psicológico pues arropó a la selección colombiana, así como arropa a cualquier selección suramericana el hecho de jugar con Brasil. El hecho de jugar con Brasil causa un efecto shock a cualquier equipo en Sudamérica, ¿no? Y eso le pasó factura a Colombia. Salieron muy tenso, muy impreciso. La verdad es que los jugadores de Brasil se veían inclusive más rápido. Daba la impresión de que los jugadores colombianos no tenían piernas para poderlos parar. Y obviamente les pasó factura. Tanto es así que el primer gol de Thiago Silva es una falla, pero mira, garrafal de armero. ¿Ok? Sí, le gana la espalda. Estaba como sacándose una fotografía, Sí. como viendo el público. Él tenía que correr con la jugada, ¿verdad? Hasta totalmente hacia adelante, ¿verdad? Porque si él hubiese estado en su posición, Estaba viendo el balón en lugar de ver al jugador. exactamente, si él No hubiese le gana la espalda y una vez que le gana la espalda ya tiene todo a su favor ya. estás perdido. Estar pendiente de su marca, y estoy seguro que si hubiese estado pendiente de su marca, él hubiese podido haber rechazado esa pelota que, bueno, bañó a todo el mundo y se consiguió a Thiago Silva solito a boquejarro para batir la portería de Ospina. Y bueno, ese gol tempranero también, obviamente condicionó mucho el partido, pues Colombia se desesperó y básicamente comenzó a jugar en el segundo tiempo. Primero voy a dar las alineaciones, antes de seguir comentando. Brasil salió con Julio César, David Luiz, Thiago Silva, Marcelo y Maicon, que esta fue una variante que me llamó mucho la atención, que haya entrado Maicon, ¿no? Que es un jugador muy experimentado. Y bueno, yo me imagino Es más que defensivo. Maicon es más defensivo, a pesar de ser más veterano. Tiene más calidad defensiva que Dani Alves, que se va mucho arriba y deja mucho espacio atrás para el contragolpe. Maicon exactamente. se va arriba, pero no tanto. Pero a la hora de defender, garantiza más. Yo pienso que esa fue la razón. Sí. Después de la línea de volantes estaba Oscar, Paulinho, Fernandinho, Hulk y Neymar, dejando en la delantera únicamente a Fred, que insisto, yo no sé qué hace este tipo jugando en esta selección como número 9 porque realmente no ha hecho absolutamente nada. Es el único que Tipo, hay. sí, no tienen, o sea, no tienen un 9 natural, un jugador, un número 10, un tipo psico que resuelva en el área, es un tipo que está ahí, bueno, calentando el campo y haciendo jugando una posición, más nada. Las sustituciones fueron Hernández por Paulinho, Ramírez por Hulk y Enrique por Neymar, que como todos sabemos tuvo que salir por una lesión. Colombia salió con Ospina, Yepes, Zapata, Armero y Zúñiga en la defensa, James Rodríguez, Carlos Sánchez, Freddy Guarín, que esta fue una variante de Pekerman, y Víctor Ibarbo, que para mí fue una total decepción en este equipo. Ibarbo no hizo absolutamente nada, o sea, fue un factor totalmente inerte en esta selección. Y el otro volante fue Juan Cuadrado y en la delantera estaba Teófilo Gutiérrez, que a la final fue sustituido por Carlitos Vaca, que fue contra el jugador contra que se cometió el penalti, pero también vamos a hablar de eso. Adrián Ramos entró por Ibarbo y Juan Quintero entró por Cuadrado. Esos fueron los movimientos que hizo el técnico Pekerman. En cuanto a la ficha del partido, tenemos que Colombia disparó más veces al arco. No miento, estuvieron iguales, 12 y 11, prácticamente iguales. Brasil cometió más faltas, cometió 31 faltas contra 23. Los tiros de esquina fueron más para Colombia, 6 y 4. Lo fuera de juego, 3 para Colombia, 0 para Brasil, pero no estoy de acuerdo en un fuera de juego ahí que vamos a comentar. El tiempo de posesión fue prácticamente igual para ambos, 51 Brasil, 49 Colombia. La diferencia es un 2% que no se nota. Y las tarjetas amarillas, 2 por lado. Y en las atajadas, pues, Colombia tuvo 3 y Brasil ninguno. Bueno, Ángel, fue un partido que ya como te dije, muy, muy trabado. Colombia salió totalmente nervioso a la cancha, le pesó la camiseta y obviamente jugar contra el local es muy duro. Obviamente jugar contra el público, pues, definitivamente. De acuerdo contigo en que Colombia creo, considero que tiene más calidad futbolística, pero no supieron manejar la presión. Básicamente, Hay que recordar que aparte de ese gol de Thiago Silva, David Luiz en el 69 anotó con un tiro libre muy bonito. Los dos centrales fueron los que marcaron los goles. Y sí, bueno, Kiefer pero Fría anotó de penal en el 80 con su, si no me equivoco, es su sexto gol del Mundial. Se va con 6 goles en su cuenta y es se correcto. va hasta el momento como líder goleador. Del penal, Iván, ¿qué comentario tiene de ese penal? No, bueno, mira, el penal fue indiscutible. De verdad que fue un penal indiscutible contra Carlitos Bacca. De haber sacado tarjeta roja, mira, yo no creo porque no era el último hombre, porque también venía entrando un defensivo. Sí, pero el defensa venía por detrás. Bueno, pero David venía Luiz venía por cerca. detrás. Entonces, en esas oportunidades, es último recurso. Y ahí es donde debió sacarle la roja a Julio César. Yo opino que sí. Bueno, es contigo, es que es una cuestión de apreciación. Lo cierto del caso es que, bueno, fue un penalti claro. Y bueno, mira, fue anotado por James Rodríguez. Yo lo que critico del arbitraje son dos cosas, jugadas muy puntuales. James Rodríguez fue golpeado innumerables de veces, ¿ok? Por David Luiz, por Marcelo, por Paulinho, y nunca se le pitó, nunca se le sacó una tarjeta a ninguno de estos jugadores. Y la jugada del gol de David Luiz se produce en una entrada de James Rodríguez que ni siquiera fue dura, porque ni, no, el tipo prácticamente se tiró, o sea, David Luiz prácticamente pasó por encima de James Rodríguez y le sacaron una tarjeta amarilla. Que ahí se ve muy claro en la repetición, como él le dice, mira, me pegaron una, dos, tres, cuatro y no sacaste tarjeta amarilla. Yo entré una sola vez y me está sacando tarjeta. Y esa fue la jugada que produjo el gol de David Luiz. Y la otra jugada que tengo que criticar es el gol que cometió Colombia, que yo honestamente yo no vi el fuera de lugar. Me parece que fue un gol legítimo. ¿Ok? El de Yepes, exactamente. Fue un gol legítimo. Yo no entiendo por qué pita fuera de lugar. ¿Ok? Para mí esas fueron las dos jugadas claves del partido. Lo que pasa es que Y el fuera de lugar viene antes del gol. oye, pero ¿dónde está el fuera de lugar? O sea, es una cosa. Yo iba a hacer la repetición y yo honestamente yo no veo el fuera de lugar. O sea, es algo demasiado pequeño. O sea, yo no pude entender porque en la jugada entraron todos al mismo tiempo y ellos dicen que obviamente se adelantaron los dos colombianos. ¿Qué te puedo decir? ¿Ok? Y bueno, con Aunque respecto a la una vez más tenemos que decir de que ojalá algún día veamos tecnología en repeticiones de penales y en repeticiones de fuera de juego por parte de la FIFA, porque entonces aquí se acabaría este tipo de polémica. sí, claro, por supuesto. Es que tiene, o sea, aquí también el fútbol tiene que sentir el reto. Tienes que retar la jugada, por supuesto. Con un límite de retos, ¿no? Como en todos los deportes. Tú tienes tres retos. Si tus tres retos los perdiste y no fueron, te fregaste. Así, para mí debería ser así. Aplicarlo en los penaltis, en los fuera de juego y obviamente en ciertas faltas para obviamente evitar las lesiones y ese tipo de cosas. Y bueno, con respecto a la entrada de Zúñiga sobre Neymar, mira, es una acción, yo no creo que haya sido intencional, pero sí fue muy brusca. Obviamente, entrar con la rodilla hacia arriba me pareció que fue un poco excesivo, pero no creo que haya sido con intención de lastimarlo, porque ya el partido estaba perdido, pues, prácticamente. Inclusive él mandó, disculpa, la Federación Colombiana mandó las disculpas de Zúñiga a la FIFA, y eso fue todo un protocolo. En fin, lamentable es que Brasil se queda sin Neymar para semifinales, y bueno, eso va a pesar mucho porque obviamente ese es el jugador que se equilibra, que mueve el balón, que corre la cancha, y bueno, va a ser muy lamentable eso. Sí, luego vamos a comentar entonces cómo vemos la semifinal. Lamentable lo de Neymar, definitivamente, que era la cuota de gol de este Brasil. Y no solo eso, sino que pierde también a Thiago Silva por acumulación de amarillas. Paso, exactamente. Van a tener que improvisar ahí. Yo pienso de que el sustituto ahí lógico es Dante, que es el otro central que tienen ahí pendiente, que tiene una ventaja, que él juega en Alemania y conoce a todos estos alemanes. Sí, Muchos de ellos hasta juegan con él en el mismo equipo. Entonces, y William con por Neymar sería la otra sustitución que me parece lógica. lo de William, no sé, hasta que no den la alineación, no sé si va a ser William o sea otro, pero el hecho es que ninguno que pongan ahí va a poder sustituir a Neymar, porque realmente no es el único jugador diferente que tenía. Ok. Y entonces el día siguiente, el sábado, se jugaron los otros dos partidos con resultados de Argentina 1, Bélgica 0, y Holanda 0, Costa Rica 0, y después este partido se definió por penales. Hablando del primer partido, Argentina salió con Romero, Garay, De Micheli, que fue una variante, Basanta, que fue la otra variante, Zabaleta en la defensa, Messi, Mascherano, Lucas Viglia, otra variante más en el medio terreno, Lavezzi y Di María, y arriba el Pitita Higuaín. Palacio sustituyó a Lavezzi, Enzo Pérez a Di María, que salió lesionado, y Fernando Gago al Pitita Higuaín. Bélgica, Courtois en la portería, Kompany, Van Buyten, Vertonghen y Van der Weijden en la defensa, De Bruyne, Witsel, Fellaini, Hazard y Miralles en la línea media, y el solitario delantero fue Origi. Xavi sustituyó a Eden Hazard, Mertens a Miralles y Lukaku a Origi. Este Lukaku, por cierto, muchos lo dábamos como titular y no fue así. No salió No exactamente. salió de titular. Bueno, lo primero que yo tengo que decir aquí es que los cambios dieron su buen resultado, porque De Micheli cumplió muy bien en la defensa, lo mismo Basanta, que sustituyó al lesionado Rojo, y Lucas Viglia, que estaba por Gago, cumplió muy bien junto al jefecito Mascherano en la contención. Y luego Di María estuvo como siempre muy, muy participativo, también Lavezzi por la punta izquierda. Lo puso los dos a perfil cambiado, es decir, Lavezzi, que es derecho, lo puso por la izquierda para que hiciera la diagonal y chutara al arco, y lo mismo Di María, que es zurdo, lo metió por la derecha. Pero realmente el mejor del partido fue Gonzalo Higuaín, no solamente por el gol que anotó apenas el minuto 8, sino porque estuvo muy enchufado, estuvo siempre peleando con los defensas, que Kompany se mantuvo un partidazo ahí como en el centro de la defensa, y lo mismo Van Buyten. Realmente el Pipita tuvo su partido. No se le habían dado las cosas en los partidos anteriores, ni en la fase de grupos ni en octavos, pero aquí sí vio puerta, y este puede ser el comienzo, pues, de un vendaval que venga por ahí por parte del Pipita. Porque este tipo de jugadores número 9, pues, que cuando se enrachan y no hay quien los pare. Por parte de Bélgica, debo decir que la media cancha no funcionó muy bien, ni el jugador Witsel ni Fellaini. Si bien este jugador bastante alto, que mide como 1,90 m, siempre se ofreció para rematar de cabeza, etcétera, pues es un fútbol sumamente, si se quiere, predecible el que tienen los belgas. Y prácticamente lo que les quedaba era jugar con el cambio de frente o hacer un centro de la banda para rematar de cabeza, y la defensa argentina estuvo muy atenta. No hubo mayores incidencias, apenas tres tarjetas amarillas, una para Viglia, una para Hazard y otra para Alderweireld. Tampoco hubo mayores fallos del arbitraje. un partido sí bastante trabado y que se resolvió por una pelota que pierde Bélgica en el medio terreno y entonces la agarra de volea el Pipita porque el jugador Di María mete el centro, pega a un defensor belga y lo agarra de rebote Higuaín y dando así una vuelta de 180 grados la clava sin dejar la caer. Pienso que el resultado es ajustado, es justo. Argentina va mejorando de a poquito. Yo había dicho en el partido anterior que la había visto mejor, con más fútbol colectivo. Aquí también lo vi con el agregado pues, de que despertó el Pipita, que es el que está mandado junto con Messi a anotar los goles. Y Bélgica se va, pues, realmente, bueno, hasta aquí llegó y yo pienso que tampoco tiene por qué irse con la cabeza baja, ni mucho menos. Mostraron buenas individualidades, como este jugador Hazard, que juega en el Chelsea, como Courtois, que también tengo entendido que Mourinho lo va a llamar para que vaya al Chelsea nuevamente, como Kompany, que es uno de los mejores centrales de este Mundial. Pero bueno, le faltó gol. Realmente ni Origi, ni Lukaku, ni Miralles han justificado pues el estar ahí en lo que son los goles. No sé si tú tienes algo más que agregar a este partido. No, bueno, ya prácticamente lo dijiste todo. Yo creo que, o sea, para no hacerlo muy muy extenso, creo que Argentina se jugó muy bien, defensivamente, se cerraron muy bien. El gol tempranero del Pipita Higuaín, pues, como te digo, el que marca primero causa un efecto psicológico adverso en el contrario. Y bueno, eso pasó. Bélgica se desesperó también y Argentina supo muy bien contener el partido. De verdad que estupendo. Lo único lamentable aquí es la lesión de Ángel Di María, la cual lo va a dejar fuera del Mundial. Ya tiene una lesión en el bíceps de la pierna izquierda. Escuché hoy, bueno, no escuché, vi por internet una noticia de que no es tan así. Es decir, el médico de la delegación dice de que se pierde la semifinal, pero que pudiera estar para una hipotética final. Sí, pero Es decir, es que si Argentina este partido pasa, es clave. bueno, por eso, pero no es que se pierda el mundial como se lo pierde Neymar, por decirte algo. Con algo de recuperación, porque es una lesión que llaman de grado 1. Y entonces no es tan grave. Sí, obviamente no va a poder jugar pasado mañana, pero la otra buena noticia que recibió la delegación es que ya está recuperado con Agüero, que ese sí puede jugar pasado mañana. Es correcto. Hoy estuve viendo algunas prácticas de ellos y estaba ya Agüero corriendo la cancha sin ningún contratiempo. Exacto. Así que Pudieran bueno. ir con una delantera, con Agüero, Pipita y la Bessi. Y con Messi un poquito más atrás. Vamos a ver cómo resuelve esa bella al final. Y en el otro partido, empate a cero entre Holanda y Costa Rica en el tiempo reglamentario y en la prórroga. Y luego 4-3 en los tiros penales a favor de Holanda. Este es un partido donde realmente estuvo los 120 minutos Holanda atacando, buscando el gol. Y Costa Rica atrás, defendiendo como gata panza arriba y con una intención manifiesta pues del técnico Pinto de llegar a los penales, como así fue. Holanda salió con Cillessen, Blair, Martin Cindy, Debrie en la defensa, Sneijder, Wijnaldum, Dali Blind y Kite en la línea media. Y arriba, como siempre, Van Persie y Robben, pero en esta oportunidad lo acompañó Memphis Depay. Salió con tres delanteros, a diferencia de otros partidos, porque, bueno, Van Gaal sabía pues a lo que se está enfrentando y que Costa Rica no iba a buscar partido, ni mucho menos. Costa Rica, Keylor Navas, González, Umaña, Acosta y Díaz. Y Gamboa, los cinco defensores, cuatro de ellos recibieron tarjeta amarilla. Borges, Tejeda, Bolaños y Campbell, la línea volante y adelante Brian Ruiz. Como dije, pues un partido del gato y el ratón, donde realmente no hubo manera de que la pelota entrara. Cuando no era Keylor Navas que hacía atrapadas espectaculares, pues era que el balón pegaba en el palo, pues era que lo sacaba un defensa última hora, pero bueno, así terminó el tiempo reglamentario y los 30 minutos de prórroga. Y cuando fueron cuando faltaba un minuto para terminar la prórroga, vino la gran sorpresa, la carta que se tenía guardada bajo la manga del amigo Van Gaal. Algo que yo no sé si tú lo habías visto, yo nunca lo había visto. Saca al portero cuando falta un minuto para terminar la prórroga para poner a otro portero que es un especialista en penales. ¿Tú habías visto eso? Jamás. Eso es verdad que bueno. Pero te digo una cosa, yo aplaudo a Van Gaal porque de verdad que el tipo, o sea, tenía una visión de juego a futuro. Sí. Tanto así que él dijo, bueno, nada, esta gente está muy fastidiosa, esta gente está, vamos, voy a, o sea, tenía eso bajo la manga desde un principio. Sí. Y él sabía que este tipo, Tim Krul, obviamente por su estatura y por su alcance, era que lo iba a poner a ganar en el caso de una definición a penales, como efectivamente fue. Sí, porque terminó parando dos de los penales. Holanda falló uno de los suyos, pero eso le dio para ganar 4-3. Exactamente. La ficha del partido lo dice todo. 20 disparos al arco por parte de Holanda, 15 de ellos con dirección a gol. Y de Costa Rica, 6 disparos, apenas 3 en dirección a gol. Eso te lo dice todo. Aparte del tiempo en posesión, 64-36. Y las atajadas, que por parte de Holanda fueron una sola, y por parte de Costa Rica fueron 7. Eso fue toda la definición pues del partido. Costa Rica, partner, tremendo mundial que hizo. Pienso de que Pinto, lo dije la otra vez, es el mejor técnico de este mundial. Pero bueno, aquí se enfrentó a un equipo que era superior, que va con hambre buscando el título mundial que se le ha escapado hasta en 3 oportunidades. Y bueno, aquí no les quedaba sino lanzarse en la lotería los penales, que esta vez no le resultó. Holanda 4, Costa Rica 3 en tiros penales. Y ahora sí, ¿cómo ves tú estas semifinales? Alemania contra Brasil y Holanda contra Argentina. Bueno, mire, yo considero, honestamente, que van a pasar Alemania y Holanda. ¿Ok? Considero que tienen un equipo superior. Son jugadores, obviamente, de una gran calidad. Y creo que esa va a ser la final del Mundial. Y tercer y cuarto puesto, pues, entre. La venganza del año 74, dices tú. Exactamente. Exactamente. Eso lo pudiésemos estar viendo. Porque no creo que ni Brasil ni Argentina está en condiciones de ganarle ni a Holanda ni a Alemania. O sea, ¿tú no crees que Brasil se puede inspirar y que No. bueno, vamos todos por Neymar y vamos a... No, no, no. Con la salida de Neymar y con la salida de Thiago Silva, este equipo no tiene vida, honestamente. Bueno, no le... Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Mi pronóstico en esta llave también es que Alemania pase. Pero no hay que desmeritar al dueño de casa, ¿no? No, no, por supuesto, por supuesto. Y mucho cuidado con quién va a pitar ese partido. Ah, esa es la otra. Ah. ¿Quién va a pitar ese partido? En la Eso otra también es llave, importante. no coincido contigo. Yo creo que Argentina está, tanto por el lado de la suerte como por el lado de la calidad, está enfocado en este mundial. También Holanda va a estar enfocado en este mundial. Yo creo que ese partido va a ser a sangre y fuego, va a ser muy superior al otro. Yo creo que Brasil no tiene argumentos para ganarle a Alemania, pero ahí pudieran salir los factores extrafutbolísticos a relucir. Y en este Argentina-Holanda pueden salir entonces si bien a lo mejor la calidad de juego de conjunto está de parte del equipo holandés, las individualidades las tiene Argentina, porque Holanda tiene a Robben, pero Argentina tiene a Messi y va a recuperar a algún Agüero, que quién sabe. Y regresa, que no ha podido hacer un buen mundial. ¿Quién quita que así como el Pipita se enchufó en este partido, a lo mejor se enchufa Agüero en el otro? Entonces yo voy a jugarme la ficha argentina en esa otra llave y voy a dar una final Alemania-Argentina. Okay. Vamos a ver quién tiene la razón. Una reedición del 86. una reedición del 86, sí señor. Que por cierto, esa misma final se dio después, 4 años más tarde. Cierto. Donde aquella famosa final donde ganan los alemanes y Maradona se niega a recibir la medalla o la tira al suelo, algo así, una vez. Pero bueno, yo pienso que ya es tiempo de que Messi levante la copa y le calle un poquito la boca a Maradona, que anda por ahí haciendo, por cierto, campaña, partner, para ser técnico de la Vinotinto. Eso lo tenemos que hablar en otro programa. Sí, así es. Así es. Bueno, hasta aquí entonces vamos a dejarlo. Vamos a invitarlos a todos pues que vean estos emocionantes partidos de semifinales que el día de mañana y el día de paso mañana, y ya entonces a finales de esta semana estaremos haciendo nuestros comentarios para ver quiénes fueron los que al final se clasificaron para esa gran final y para ese partido tercero y cuarto que son súper aburridos siempre. Sí, claro. No hay nada peor en un mundial que el partido por tercer y cuarto lugar. Pero bueno. Es un trámite, hay que hacerlo. Gracias, Iván, por tu participación y lo dejamos hasta aquí entonces. No sin antes recordarles que nuestra dirección de contacto es la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol. También está el blog rivalesfutbol.blogspot.com y también publicamos en Spreaker y en iVoox. Hasta una nueva oportunidad entonces y gracias, Iván, hasta luego. Ok, un placer haber estado contigo, con la audiencia, y nos vemos la próxima edición. Chao, chao. Chao.